viendo algo ya más, podría decirse, divertido. Yo escribo también sobre jugadores resistidos, odiados por la gente, pero a la vez trato de sacarle las virtudes. ¿Quiénes crees que en el fútbol peruano sean los jugadores más resistidos? Bueno, creo que en el podio también está Alba, ¿no? Yo creo que no es difícil saberlo, ¿no? Sí, yo creo que Alba es un tipo poco valorado, tal vez, ¿no? Y también no es un tipo carismático tampoco, y eso influye, ¿eh? Sí, bastante. Porque su chamba táctica no se la puede discutir nadie, ¿no? El tipo hace... Yo creo que cumple cabalidad el trabajo de un volante por izquierda con alma de delantero, que es defender y pisar el área de una manera asidua, ¿no? Entregado, ¿no? Pero no, técnicamente no es un jugador dotado, ¿no? Claro, la gente le pide gol, claro, a Piero Alba y Alba te otra cosa, ¿no? Claro, y eso súmale que no es un tipo simpático, no es un tipo con carisma, ¿no? Claro, no, también es un tipo contestatario, es un tipo resistido, ¿no? Sí. Después, ¿quién más? A ver, ayúdame. Otro jugador, bueno, el mismo Pizarro, ¿no? Pizarro, lógico, Pizarro, claro. Pizarro, claro, divide al país, ¿no? Claro. Divide al país, sí. Por ejemplo, otro, José Carlos Fernández al principio era, pero... Pero José Carlos Matute yo creo que era por Alianza. Sí. Pero no, ya yo creo que ya... Después, bueno, el mismo Zorrito Aguirre, digamos, en la Copa Libertadores... Seguiría siendo el odiado de... Claro. No, pero Zorrito hizo su colaboración notable. Pero otro jugador resistido. Mario Gómez puede ser también un poquito odiado, ¿no? El mismo Donny Neira. Neira también es sí, especial. Bueno, Manco, ¿no? También. Manco. Yo creo que Alba y Manco, ¿ah? Y Pizarro. Son los tres jugadores, creo, más resistidos por la gente, ¿no? Por un grupo de la gente, ¿no? Claro. Y para mí los tres son valiosos. O sea, a mí Alba no me gusta, pero yo no puedo dejar de decir que el tipo su chamba la hace, ¿no? Pasa que no, esa chamba no se valora y aparte ciertamente no tiene gol y eso le juega en contra. Pizarro es un jugadorazo, ¿no? Pero con una deuda en Perú que es palpable, ¿no? Para el hincha el carisma pesa mucho también, ¿no? Seguro, no. El que discute a Pizarro es el hincha de la U, clarísimo. Eso es clarísimo. Pero a veces sí yo escucho comentarios que, bueno, lo respeto, obviamente no coincido para nada, ¿no? Dicen, no, que en vez de Pizarro que vaya, no sé, que vaya Fano, que se entrega más. O sea, la gente lo ve por entrega, ¿me entiendes? Y el fútbol no es entrega, ¿me entiendes? O sea, el fútbol es capacidad, ¿me entiendes? Capacidad, técnica, jerarquía. Que Pizarro tiene una deuda, pero Pizarro no lo puedes discutir, ¿me entiendes? No por lo menos con un jugador que no juega en Europa como él, ¿me entiendes? Claro. Por más que Fano sea un entregado, que la gente lo quiera por un gol hecho... Por un gol hecho que no sé, yo creo que la gente a veces ve el fútbol más de una manera de simpatía, ¿no? Y a veces no se analiza con más frialdad, ¿no? Claro, es el caso de todos los nombrados, porque Manco es su problema. Manco es un jugadorazo, ¿me entiendes? Manco es un jugadorazo. Indiscutible. Pero es tan buen juego como imbécil también, sí, ¿no? La verdad. No, ciertamente, con todo respeto, ¿no? Que si el Cuto también puede ser un tipo... Es carismático el Cuto, ¿eh? Checho es carismático. Claro. Son gente que queda bien. Delgado es un tipo antipático, ahí está. También. Tipo resistido, ¿no? Todos con capacidad, pero... Eso sí, es pero un... bueno, no somos moneditas de oro, ¿no?